No quiero que me quieras, no seas necia. No dirijas tus miradas hacia mí. Lo que tengo es para ti el mayor desprecio. Vive sin mí como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa y esa milpa con la lata se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basura. Todo fue un sueño y lo que pasó voló, y lo que pasó voló. Ya no quiero que me quieras, no seas necia. No dirijas tus miradas hacia mí. Lo que tengo es para ti el mayor desprecio. Vive sin mí como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa y esa milpa con la lada se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basura.